Violet, violet, violet's the color for me. Halfway between blood and the sky, everything I want to see. Violet, violet, violet's the chakra for me. Key of B at the top of her head, seeking divinity. On my way to another place, I stop long enough to breathe. Violet, violet, violet's the flower for me. Ancient Greek, symbol of love, flower of fertility, flower of fertility, flower of fertility. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Eso fue Violet de Frank Black, su disco Honey. Les voy adelantando un poco. Esto va a ser una tiradera de mierda, más o menos, realmente es que va a ser una tiradera de mierda a la mitad va a ser. Bueno, me presento MC de Piedra, dándote la bienvenida a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en cineantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Ay, el aliento se me va, banda. Y pues continuando, ¿no?, con lo que decía del disco, este programa va a estar dedicado al disco de Honey. ¿Quién sabe qué? Lo demás ya no lo entendí, ni supe pronunciarlo. De Frank Black. Me costó un poco decir Frank Black. Este compa era vocalista de esa mítica banda que a mí tanto me gustó, llamada Pixies. Por algo fue que me lo compré. Pero siempre hay un pero. Creo que no. No siempre es lo adecuado. No siempre la pandilla que se sale termina haciendo grandes cosas. Y en este caso, por algo ese homie creo que regresó a la banda de Pixies. Creo que tocaron un rato, hace como 2 años, antes de la pandemia creo, si no mal recuerdo, o después de la pandemia se reunieron. Creo que estuvieron aquí en un festival en la Ciudad de México, no recuerdo cuál, pero creo que estuvieron. Fue muy sonado que iban a venir, pero pues ya ni sé qué pedo, ya tiene mucho que no veo un pinche evento de rock o alguno de esos eventos masivos o festivales de rock. Así he ido, pero voy a música independiente por acá, a la periferia de la ciudad. Sí le he caído muchas veces. Y sí, rifa la banda. La banda está haciendo cosas chingonas en la periferia, como siempre. Creo que siempre están sacando la casta, siempre están haciendo. Siempre han estado ¿cómo dicen? En la punta del cañón. Se escuchó en el alburero, ¿no? Pero siempre han estado ahí haciendo cosas. El pedo es que hay que caerle, ¿no? Y es lo chido como este proyecto, como es estas narrativas de audiovisuales salvajes, es caerle, buscar qué quieres, buscar otras nuevas narrativas, buscar otra forma de ver el cine con Z, buscar otra forma de hacer la radio, según yo, de otra forma de compartir, y ahí está ese proyecto. Así es que más o menos se va la vaina. Creo que no sé por qué mencioné todo eso, creo que fue parte del intro, porque va a ser un programa muy corto, la verdad es que no hay mucho que decir del disco, pero sí hay un poquito de mierda que tirar al disco. Los dejo con dos rolas, a ver si me sale justo como se llama Honey, Honey Pump. Es que chale. Y Maglis Instinct. ¿Quién sabe qué? Los dejo con esas dos rolas, regresamos, homies. Churchyard is where I faded. She watched me while I fell unaided. And in my time, when God's army came and got me, I could not find my honeycomb. I could not find my honeycomb. I could not find. Cherry brown lips of maple, olive creams arising faceward. And in that town, as I walk as a deserter, I could not find my honeycomb. I could not find my honeycomb. I could not find my honeycomb. My life is in storage. Here are the pictures of permanent fixtures, and now they're just pictures lying in this stack, baking in this shack, things I can't get back. My life is in storage. My life is in storage. What life has become, stored here for a sum. I hauled it, I feel dumb. I got my lock and key, I paid a man his fee, and now I wait and see. So my life is in storage. I believe in your perfect face. I believe in your place in the sun. Can we leave now this dusty space? Can we have a little fun? I was standing at the podium, though I was a little drunk, to the darkened auditorium I delivered my funk. You were standing at the edge of the light, trying not to be too impressed. I was trying for the sake of the night not to be too depressed. I called you on the telephone from a hotel in Beverly Hills, and though I was scared to the bone, you were giving me thrills. I believe in your perfect face. I believe in your place in the sun. Can we leave now this dusty space? Can we have a little fun? Creo que después de todo no es un mal disco. Realmente mi como creo que es una decepción mía, ¿no? En cuanto a lo que yo esperaba y en cuanto a obtuve. Este disco lo compré original. Tenía muchas ganas de. Pensé que se iba a repetir. Pixies, iba a ser Pixies, pero solo, no, nada que ver, creo que no me terminó de convencer, y no es porque diga que sea un mal disco, pinche güey, pendejo, ¿no? Creo que se arriesgó mucho, ¿no? O sea, son de esas cosas que a veces pensamos que los va a salir bien y terminó como que, pues, no. No sé qué tanta banda se habrá desilusionado o qué tanta banda seguirá todavía este cantante de Black Flag. Perdón, ese güey. ¿Quién sabe qué tanto se habrán desilusionado como yo o realmente esperaban algo así? ¿Por qué me desilusioné? Creo que la cuestión del rock, como yo conocí a Pixies, se me hizo muy chingona. Creo que son canciones muy, muy icónicas en mi vida, ¿no? Desde la película de Club de la Pelea, What is Your Name? Y de ahí lo que viví en el bachiller es cuando conocí ya más a Pixies, más canciones, me gustaron todas. Creo que fue una de mis bandas más fresas que he escuchado. Es incontable las veces que he estado mal escuchando a Pixies o la vez que he estado muy bien escuchando a Pixies. Corazón Diablo, ¿no? Una rola que ahorita me recuerdo. Y esperaba como que iba a ser la continuación. Pero no, resultó ser un viaje muy, muy abstracto, ¿no? Para mí, del vocalista. Se me imaginó como muy country. O sea, repito, no es que esté mal el disco. Creo que es una cuestión mía, ¿no? Que yo esperaba otras cosas, ¿no? Y por atascado, ¿no? Es que en ese tiempo no había forma, ¿no? De como escuchar antes el disco, ver en internet qué pedo, ¿no? O si lo sabía, pues era muy escaso el acceso que teníamos en ese entonces para el internet. Y estar viendo, a ver, voy a escuchar esta banda para ver si me lo compro. Creo que de eso no se trataba. Creo que también era parte, ¿no? De comprar discos casi a ciegas pensando que te ibas a encontrar algo, pues, chido, cuando terminaba siendo otra cosa. Es un disco que yo le tengo como que, pues, decepcionado de mí, de esperar cuando no. Y por otra parte, siento que es como que luego yo hablo mucho, ¿no? El volver a cuando las bandas, ¿no? Se salen, terminan siendo lo mismo. O sea, pongo el ejemplo de los dos últimos, de algunos podcasts que hice, digo, pues, de unos intentos de programa de radio que hice sobre Jaguares, ¿no? Sobre Saúl Hernández. No veo un cambio cuando dejó a Caifanes. Creo que más bien no sé si él intentaba hacer un pedo de cambio de su música, de la forma en que escribe las canciones. Creo que fue un pedo más legal que otra cosa. No veo algo que diga, bueno, pues Saúl Hernández está iniciando una buena etapa o otra etapa. Creo que es lo mismo de Caifanes, pero ya conforme va pasando el tiempo ya resulta que es más difícil tratar de imitar o seguir la línea de lo que te hizo grande, ¿no? Al menos yo lo pienso así. Igual, ¿no? Como el Tri, ¿no? O sea, es un estúpido grupo que a mí realmente hablo siempre pestes de Alex Lora cuando se puede y del Tri. Además, es sobrevalorado, muy un compa que, no sé, bueno, lo menciono porque es un compa que le dices Alex Lora está haciendo de solista, es el Tri. El Tri está así, es Alex Lora, o sea, como que no veo un cambio, ¿no? A diferencia de este disco, creo que es buen sabor, lo poco que me dejó chido del disco es dije, verga, el homie se atrevió a hacer algo que a lo mejor no le iba a ir muy chido, imagino, porque no pegó, no pegó, ¿no? O sea, como que lo veo muy, pues muy, muy diferente a lo que se esperaba de Pixies. Creo que este me lo imagino como una trova gringa, no sé, como que lo veo así como un Will Nelson Wills, o como ese que fumaba mucha marihuana. Ese lo veo así como tipo hasta country. Lo noto algo muy, muy viaje personal del homie, ¿no? Creo que si realmente logró alejarse del concepto que traía con Pixies, creo que fue una jugada, o creo que apostó chido. No le fue muy bien. Así pasa, ¿no? Creo que así pasa. Creo que si no los atrevemos a hacer cosas que a lo mejor no los va a ir bien o que pensamos que todo los va a resultar chido, pues está cabrón, ¿no? Cuando realmente cometemos errores, y está más chido cometer los errores porque así vamos creciendo, ¿no? Vamos conforme viendo qué pedo, en qué nos equivocamos, y seguir haciendo las cosas aunque los volvamos a equivocar. Díganmelo a mí, que sé de qué se trata, sé de qué va la película cuando se trata de cometer errores y volver a empezar. Así es que en ese sentido me late el disco, me identifico con él por eso, ¿no? porque siento que no se atrevió a hacer algo. Y luego solista, ¿no? O sea, sí se ve así muy, muy ególatra. Pero también se ve algo muy chido, ¿no? O sea, creo que dentro de la mierda que podría haber tirado, estoy recapacitando. Lo pensé, dije, nah, sí me voy a agasajar con el pinche Frank Blanc, sí me voy a pasar de pistola. Pero no, creo que realmente ahorita no trabajo bajo un guión. Escuchando la música otra vez, creo que se me hace una propuesta que se arriesgó el vato, ¿no? Sobre todo eso, arriesgarse. Y sobre todo que no es un pedo bien comercial, ¿no? Porque viéndolo así, pues hubiera seguido haciendo lo mismo, ¿no? Sí, pero ahora se iba a llamar Frank Blanc sin Pixies, ¿no? O le iba a poner otro nombre y iba a sonar Pixies ya haciéndose más viejos, más carentes de ese punch, ¿no? Y no, terminó haciendo otras cosas. Creo que en ese sentido, pues, está chido esto, ¿no? Escuchar este tipo de discos donde los cantantes o vocalistas, o como se les llame, hacen otras cosas muy diferentes de lo que venían haciendo cuando triunfaron en ciertas bandas, ¿no? Me pongo a pensar también ahorita en el Rocco, ¿no? De La Maldita Vecindad. Tiene su proyecto, creo que sí se escucha un poco alejado de lo que es viene haciendo en La Maldita Vecindad. Ahora también este compa del Raúl, quién sabe qué, de Café Tacuba. ¿Cómo será, no? ¿Como solista será lo mismo? ¿Se atreverá a hacerlo? ¿Cómo que es así? ¿Cambiará completamente o seguirá haciendo lo mismo de lo mismo? Como Gustavo Cerati, ¿no? Creo que él también llegó a cambiar algo cuando estuvo como solista, ¿no? Después de Soda Stereo. Creo que sí, a pesar de todo lo que conllevó Soda Stereo, ¿no? Que grupo, hacerlo por tu cuenta y volver a intentarlo, ¿cómo le dicen esta palabra que era muy, muy, muy dada en esos tiempos? O que luego también la utilizan mucho cuando se trata reinventarte, ¿no? De los artistas, ¿no? Cuando dicen, me estoy reinventando, ¿no? Así como una palabra medio mamona, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, que creo que es lo que vale la pena. Y pues, por desgracia, son de esos discos que nada más encontré una canción que me gusta y se llama Skill Brain. ¡Epa! A ver si lo pronuncié bien. Es una buena canción. Si pueden, escúchenla o descárguenla. Está muy bonita la canción. Y también vamos a escuchar Dark and the Street de Frank Black, su disco Honey, quién sabe qué. City. She showed me her pity, lucky me. On that day, so sad, breezy and sunny, she melted like honey in the sea. Just walk on by. Oh my darling, please don't you cry. Tonight we will meet at the dark end of the street. Como les venía diciendo, ¿no? La verdad es que venía pensado en tirar mierda a lo sabroso, ¿no? Pero pues, en el transcurso del programa estuve como que recapacitando, ¿no? Sobre todo volví a escuchar la canción de que me gusta mucho, que fue la Skin Blade. Me parece una buena canción y como que dije, pues tampoco se trata nada más de tirar mierda porque en sí fue mi error comprarlo, ¿no? Si los ponemos un poco más críticos, o bueno, si yo me pongo más autocrítico, creo que no está de más luego preguntar o andar ahí viendo qué trampa, ¿no? Antes de estar gastando los dineros a lo pendejo. Entonces, no creo que sea toda la culpa del compa, ¿no? En este sentido creo que sí, escuchándolo otra vez, como que ya más tranquis. Creo que después de todo es un disco aburrido, difícil. Creo que es muy difícil de escuchar si no estás como que muy acá con la cuestión de, no sé, la música en inglés tipo trova o country o este tipo de experimentos que hizo el compa del Frank Black. Es complicado, yo lo podría decir así, como que no hay más que... Es que ya depende de cada quien, ¿no? De qué tanto podemos decir que es mierda o no mierda. Yo venía pensando en eso, en decir, chale, es pura mierda con este homie, la cago. Pero siendo así, la verdad es que pasa eso, ¿no? Creo que quien no se arriesga no gana, la clásica, ¿no? Que se viene escuchando, ¿no? O el que no quiere hacer algo que realmente quiera hacer a pesar de que no sea muy bien recibido o que no esté chido, pues no se trata siempre de darle gusto a la banda o a las industrias o a las disqueras, ¿no? O darse gusto a los demás cuando si no se hace uno lo que quiere, está cabrón, ¿no? Y en ese sentido, neta sí lo noto, un viaje muy personal, ¿no? Como que él sí se reinventó, ¿no? Totalmente. Esa palabra está medio mamona, pero creo que se reinventó completamente. Aparte yo creo que también la edad, ¿no? Luego no es lo mismo los gritos que se daban a los 20, 30, que a los 40, 50, ¿no? Sí está cabrón, pero bueno. Mi conclusión del disco es que es un disco entre aburrido y complicado de escuchar. Así los dejo. Por desgracia creo que una o dos canciones se podrían salvar. Y entre esas, una vale la pena descargar esa canción, que lo vuelvo a decir. O bueno, lo voy a tratar de pronunciar bien, que es Skinny and the Breeder. Skinny and Breeder, no, espero haberlo dicho bien. Vale mucho la pena que la descarguen. Eso sí se los recomiendo, homies. Creo que vale la pena descargar esa canción. Y en general es eso. De mi conclusión del disco, es un disco aburrido y difícil de escuchar. Si vas con la idea de que te vas a encontrar Pixies ya viejos, no, es un viaje muy personal del Frank Black. Y pues bueno, llegamos al final y los dejo con dos rolas y los estamos guachando en el próximo episodio o el programa o en el futuro del programa. I used to walk in a big black cloud. You took my hand and you led me out. A nest of demons played on my chest. You picked me up and you lay them to rest. It's a pain to be sure we were aiming so high. It's so strange to be saying goodbye. We saw the world from an automobile. Saw the best views over 10,000 miles. It's a pain to be sure, we sure gave it a try. It's a shame to be saying goodbye. Oh my darling, shall we have one more dance? A prayer to the rain god to give one more chance. The water will cleanse us as we spin on the plain. Take us to the ocean to find love again. It's a pain to be sure we were aiming so high. It's so strange to be saying goodbye. It's a pain that endures, we sure gave it a try. It's so strange to be saying goodbye. Is there a place that you can't go back to? Is there a town you can't leave and enter? Maybe there are. our whole states. You don't even wanna pass through. Are you getting down now? You're a replanter. Is your mind gone? Are you dog tired? Do you feel like you can't get no worse? I'm a big guy. Can we try this? I will. Be the center. You burn inside me like a star. Anatomy in my heart. Anatomy in my heart. Is your mind gone? Are you dog tired? Do you feel like you can't get no worse? I'm a big guy. Can we try? Burn inside me like a star. Anatomy in my heart. Anatomy in my heart. There's warm in the sky.